desde el Alto Chaucano, centro poblado, Chonta Alta, Cajamarca, transmite Radio Frecuencia 5, una radio veraz y objetiva. Frecuencia 5, Frecuencia 5. En Radio Frecuencia 5, en la 102.9 FM, del centro poblado de Santiago de Chalda Alta, Cajamarca. Seguimos avanzando imbatiblemente. 102.9 FM, Radio Frecuencia 5, creativos y originales. Una oportunidad. Demostrando una vez más que somos la número uno. A bailar a gozar, Nelita, a bailar con mi hermano Leiva. A bailar, Cholita linda, a gozar, Cajamarquina, siempre con los hermanos Leiva. ¡Perú! ¡Y de esa manera! ¡Perú! ¡Producciones! ¡Ese bajo, William Gorrillo! Lo que hemos pasado, trata de olvidarlo. Lo que hemos pasado, trata de olvidarlo. Yo no quiero ya ni recordarlo, porque yo no quiero ya ni recordarlo. A bailar, a gozar, Cholita, a bailar, a gozar, Negrita, a bailar con mi hermano Leiva. ¡Arriba nuestra Cajamarca! ¡Para que se escuchen orgullosos! ¡Y en la capital del carnaval peruano! ¿Sí o no? ¡Humberto Galán! Al otro que ya te quiera, dirás que digo yo, al otro que ya te quiera, le dirás que digo yo, que te goce con ternura los restos que dejo yo, que te goce con ternura los restos que dejo yo. Al otro que te quiera, dile que disfrute. 20 horas 8 de la noche con 7 minutos, 20 horas 8 de la noche con 7. Estamos a través de los 102.9 de la FM Radio Frecuencia 5. No juramos carnavales. Para toda la gente, para todos los amigos que nos están siguiendo la transmisión. Para toda la gente que va disfrutando de la buena música. En esta edición dominical. Domingo 13 de octubre. Para yo meter mi mano. Para yo meter mi mano. ¿A dónde es prohibido? Vamos enviando saludos a la gente que se va conectando, a la gente que nos va siguiendo la tradición. ¡Arriba los carnavales! Un saludo para el amigo Idelso Pareja Vallejos. Esto allá en Guaral. Carnavales ya queremos celebrar. Carnavales, carnavales ya queremos celebrar. Tomando chichita, también cervecita, cantando y bailando, vamos a gozar. Tomando chichita, también cervecita, cantando y bailando, vamos a gozar. Cantemos con alegría, carnavales bailaremos, qué linda que es la vida, gozando la soltería. Cantemos con alegría, carnavales bailaremos, qué linda que es la vida, gozando la soltería. Los solteros a la fiesta, los casados a su casa. ¡Ay, qué triste realidad! Recuerdo de aquel día, recuerdos de aquel día, día que nos conocimos, día que nos conocimos. Debajo de aquel árbol, el primer beso nos dimos, el primer beso nos dimos. Me gusta esa tu mirada, me gusta esa tu mirada, me gusta esa tu sonrisa, me gusta esa tu sonrisa. Esos tus labios de rosa, esos tus labios de rosa muy fragancosa, de rosa muy fragancosa. Rica música, hermosa la canción de los hermanos Leiva desde Bambamarca. 20 horas, 8 de la noche con 9 minutos, 8 con 9. El amor que yo te tengo, el amor que yo te tengo, nadie, nadie te podrá dar, nadie, nadie te podrá dar. Yo nací para quererte, yo nací para quererte, nadie nos podrá separar, nadie nos podrá separar. Tanto que te quiero, te haces de rogar, no ruego a nadie, tengo con quien estar. Tanto que te quiero, te haces de rogar, no ruego a nadie, tengo con quien estar. Vamos enviando los siguientes saludos para el amigo Martín Vargas, Gilberto Guamán y Drogo. No le digas nada. Por su... Y de Homero Vázquez. A la mierda. Deja que se largue, no le digas nada, por su gusto se va, que se vaya a la mierda. Con más saludos, también nos va siguiendo la transmisión. Un saludo para Lot Guerra, en esta hora de la noche disfrutando de la buena música en su radio Frecuencia 5. Para todas las amigas, para todos los amigos que nos están escuchando en esta noche tan especial. Estamos hoy estamos sábado. A ver, ¿qué es lo que está pasando por aquí? Hoy estamos sábado, estamos pensando ya en fin de semana. Estamos sábado, lo que pasa que aquí la computadora, a ver, se ha desprogramado, qué es lo que está sucediendo. El horario ha realizado automáticamente algunos cambios. Pero bueno, vamos a continuar, señoras y señores, con la buena música. Es soportar una mentira más, no podría vivir. Programación sabatina en los 102.9 de la FM. Es el tiempo inacabable. Vamos en esta ocasión. Dime. Música de los muchachitos que imponen la moda. Calidad total. Ellos son los alegres de Bambamarca. Orlando y Porfirio. Porfirio y Orlando. Una mentira más. Perú y América. 8 con 11. Los alegres de Bambamarca. Yo no sé qué está pasando, siento morir. Ya se acaba, se termina nuestro amor. Yo no sé qué está pasando, siento morir. Una más de tus mentiras me hace subir, me hace llorar. No acabes con mi vida, te lo pido mi amor. No acabes con mi vida, no lo hagas mi amor. No acabes con mi vida, te lo lo pido, mi amor. No acabes con mi vida, no lo hagas, mi amor. Una mentira más, no podré soportar. Una mentira más, no podría vivir. No acabes con mi vida, te lo pido, mi amor. No acabes con mi vida, no lo hagas, mi amor. No acabes con mi vida, te lo pido, mi amor. No acabes con mi vida, no lo hagas, mi amor. No acabes con mi vida, te lo pido, mi amor. No acabes con mi vida, no lo hagas, mi amor. No acabes con mi vida, te lo pido, mi amor. No acabes con mi vida, no lo hagas, mi amor. Vamos a ir enviando saludos para Marlene Miranda. Un saludo para el ingeniero Josué Denis Vargas. Saludos Guzmán, Alba Chuquimango. Están escuchando en esta hora de la noche, 8 y 14 minutos de la noche, sábado 12 de octubre. Vamos también enviando saludos a la gente que nos escucha en este horario por allá por el caserío San Juan de Corralpampa. Las 24 horas del día, alegramos tu vida. 102.9 de la FM. Yo no sé qué está pasando, siento morir. Un saludo para el amigo Alexis Snyder. Amor, nuestro amor. Alexis Snyder Díaz. Una más de tus mentiras me hace sufrir, me hace llorar. Roel Mantilla Guamán. Te lo pido, mi amor. No acabes con mi vida. No lo hagas, mi amor. Bueno, los estamos alegrando unos minutos. Olvido, mi amor. Después de unos cuantos meses, de unos cuantos días, ¿no? O de unos cuantos meses estar afuera de los micrófonos. A ver, nos estamos adaptando de inmediato para acompañarles con la buena música unos minutitos más, porque luego ya nos vamos. Pero la programación de tu radio Frecuencia 5, recuerda, en la señal abierta a las 24 horas del día. Vamos con música, señoras y señores. Vamos, a continuación presentamos esta hermosa canción con Los Ideales de Bambamarca. Siempre contigo, Ideales. Saludos, Luz Paisija. ¡Venga! Luz Paisija Cuña. Eloy Terrones Ruiz. William Ayay. ¿Cómo lo canta? Gracias a Marlene Miranda. Nos está escuchando allá en la ciudad capital. En la ciudad capital del Perú. Las señoras y señores, en esta presente edición, este sábado 12 de octubre. ¡Ay, alma! ¿Qué te pasa, corazoncito? ¿No? ¡Basta ya, corazoncito! ¡Alma! Ya no tanto sufrimiento. Vamos, aquí presentamos en esta ocasión el turno para agrupación Coralma. ¡Gozando, gozando, gozando, gozando! ¡Costa, sierra y selva! Vamos con más saludos, Norberto Rodríguez. Un saludo para mi hermano Armando Vargas Ortiz. Prontito, prontito. Prontito los enrumbamos. Vamos rumbo a la capital. Ah, vaya preparándose. Tienes corazoncito, por el que acabas. Porque acabas tu vida, corazoncito. Ya basta ya, no acabes tu vida. 8:23 minutos de la noche. Marisol Eugenio Espinosa. A pocos saludos para la familia Espinosa Ortiz. De parte de Marisol. Corazoncito, por el que acabas tu vida. Por alguien que no merece. acabas tu vida por alguien que no mereces. Basta, corazoncito, no más humillaciones por alguien que no te quiere. A tu juventud rosa hermosa no entregues a un jardinero que no cuida ni cultiva la belleza de tu alma. A tu juventud rosa hermosa no entregues a un jardinero que no cuida ni cultiva la belleza de tu alma. El mundo no se acabó, la vida continuará, corazoncito. La lluvia te mojará y pronto retoñará, sigue adelante. El mundo no se acabó, la vida continuará, corazoncito. La lluvia te mojará y pronto retoñará, sigue adelante. Sigue llegando saludos para el amigo Mariano Espinosa Vargas allá en la capital del Perú, en la ciudad de Lima. Un saludo para el primo Mariano Espinosa Vargas. Para el amigo José Ramírez. Por el amor de mi vida. Saludos en la ciudad de Lima para Armando Vargas Ortiz. De parte de él, los saludos para las siguientes personas. Para la familia Vargas Alfaro, Lisbeth, Daisy, Brian, Esperanza, Iris, Berta. A ver, ¿quién más está por ahí? Estamos en sintonía, nos indican. Un saludo para todos, la gente, para todos. Los quienes en esta hora de la noche nos están escuchando. En mi vida, esos besos y caricias siempre estarán en mi recuerdo. Brindemos, amigo mío, por el amor de mi vida. Esos besos y caricias siempre estarán en mi recuerdo. Bailando, gozando, gozando, bailando. Agrupación Coralma. Desde el centro poblado, Llanta Alta transmite Radio Frecuencia 5 en los 102.9 FM. Fuimos como dos palomas, fuimos como dos palomas que unimos nuestra vida para formar nuestro nido. Tú con tu mala cabeza, tú con tu mala cabeza has manchado para siempre aquel velo tan sagrado. Tú con tu mala cabeza, tú con tu mala cabeza has manchado para siempre aquel velo tan sagrado. ¡Qué riquito, qué bonito, qué sabroso! Vamos a venir enviando saludos para el amigo Johnny Garay Lara, Reidier Lobato. Ilusión de quererte, dejé a mi madre llorando para seguir tu camino. Oye el pago que me diste, oye el pago que me diste, aunque regreses llorando, mis esperanzas han muerto. Oye el pago que me diste, oye el pago que me diste, aunque regreses llorando, mis esperanzas ha muerto. Guay, guay, guay, guay, guay, que te vas a ir, que te vas a ir, palomita. Guay, guay, guay, guay, guay, que te vas a ir, que te vas a ir, palomita. No, no, no, no, no, no puedes volar, no puedes volar tan solita. No, no, no, no, no, no puedes volar, no puedes volar tan solita. ¡Y en Piura! ¡Jomans Studio! ¡Radio Frecuencia 5! ¡Ay, qué bonito! Vamos a la canción con Agrupación Coralma. Desde el Alto Chaucano, Centro Poblado, Chonta Alta, Cajamarca, transmite Radio Frecuencia 5. Una radio veraz y objetiva. Frecuencia 5, Frecuencia 5. En Radio Frecuencia 5, en la 102.9 FM, del Centro Poblado de Santiago de Chalda Alta, Cajamarca. Seguimos avanzando imbatiblemente. 102.9 FM, Radio Frecuencia 5, creativos y originales. Una oportunidad. Demostrando una vez más que somos la número uno.